Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Hasta las 2. Por Nacional Rock. Y como anticipábamos ayer en Diario del Futuro, la semana que viene el jefe de gabinete Jorge Capitanich recibirá al cordobés José Manuel de la Sota en la Casa Rosada en el marco de la serie de diálogos que está llevando con mandatarios provinciales. Y ayer fue el turno de Antonio Bonfatti, el entrerriano, Sergio Uribarri, Fabiana Ríos de Tierra del Fuego y Martín Bussi de Chubut, pero van a estar todas las cámaras puestas en lo que suceda el martes que viene, cuando de la Sota, después del cruce fuerte que tuvo con el gobierno nacional a causa de cómo se manejó el tema de los saqueos y de la huelga policial, viaje a Buenos Aires, si es que acepta convite. Capaz que lo anuncia por Twitter. Tal vez le dice por Twitter, che, estoy llegando medio tarde, aguantá. O anda poniendo el agua para el mate. Algo así. La mañana ayer comenzó complicada en el barrio de Congreso porque hubo incidentes en las afueras del Congreso. Se estaba eligiendo el nuevo rector de la UBA y algunos estudiantes que estaban en contra del mecanismo de elección a través del cual se lleva a cabo esta elección protestaron y lo hicieron de manera violenta. Los piedrazos, tuvo que intervenir las diferentes fuerzas de seguridad allí, pero finalmente la UBA pudo elegir el rector Alberto Barbieri, va a ser quien reemplace a Rubén Aliú para el próximo periodo de 2014 hasta 2018. Barbieri es el decano saliente de Ciencias Económicas y actual vicerrector. A pesar de esto que decíamos de las protestas y del desencanto que lo demostraron los militantes desde afuera, finalmente la UBA tiene su próximo rector. La muerte de Mandela viene con película. Caramba. También se va a hablar de eso. Se estaba estrenando, estaba preparada la biopic Long Walk to Freedom, que tiene música de más de un grupo que de los que se han desde hace años vinculado a Mandela, entre ellos YouTube, etcétera. Y el protagonista, el que hace de Mandela, es ni más ni menos que la gran figura negra de los últimos tiempos, el actorazo Idris Elba. No es Morgan Freeman. No, porque Morgan Freeman. Este de verdad. Y supongo que enseguida lo vamos a tener por acá. String es el que hace de Stringelwell en The Wire. Por eso decía. Igual no sé si me da mucho el physique du rôle para Mandela. Bueno, es medio. Aunque el Mandela joven, ¿vieron esa foto de Mandela medio más canchero? Mandela era muy. No sé si amigo, porque no sé si tenía una relación tan personal, pero tenía una relación de admiración mutua con Muhammad Ali. Con Muhammad Ali, sí, mira vos. Se admiraban mucho. Bueno, lo que pasa es que Muhammad, como bien lo contaron las películas dedicadas a aquella gran pelea en África, fue un personaje, Cassius Clay, en sus 30 años, cuando fue a pelear al África, fue un suceso político, cultural. Y Mandela era un boxeador aficionado en su juventud, así que es lógico ahí el choque encuentros. El ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, amplió la información que habíamos también anticipado ayer en Diario del Futuro respecto del contrato firmado entre el gobierno nacional y la empresa china CEMEC por 2.475 millones de dólares destinado a equipar y construir 1.500 kilómetros de vías para el ramal Belgrano, cargas y logística. Randazzo señaló que se prevé implementar el servicio de cargas un 50% el año que viene para hacer más competitivas a las economías regionales. Este es un cumpleaños, llegó el momento de celebrar cumpleaños. Es un cumpleaños que particularmente me enorgullezco de poder celebrarlo. Es el señor, en realidad no es hoy, 6 de diciembre, sino es mañana, que el señor Sergio Makarov cumple 62 años. Sergio Makarov es un gran escritor de canciones, muchas de ellas nosotros las conocemos en general, las más conocidas fueron a través de Andrés Calamaro, El Loco por Ti, por ejemplo, es de Sergio Makarov, y además saca unos discos hermosos, deliciosos, que solo lo conocen sus fans y algún español que los compró allá, porque por acá, la verdad, nunca han llegado. Pero muchos de los temas del repertorio de Sergio, como yo he dicho, lo dije en ocasión de algún otro artista, si en algún momento alguien me tira una viola y me tocan con la varita y me dice, bueno, ahora puedes cantar, ¿qué es lo que querés cantar? Me gustaría cantar canciones como esta de Sergio Makarov. Cumple 62 años el viernes y canta un temazo acá en Diario del Futuro. Vamos el viernes, a hoy, ahora. Hoy. El sábado, perdón. Ah, okay, el sábado 7. Pero lo estamos celebrando hoy porque mañana no celebramos cumpleaños. Mañana celebramos otra cosa. Claro, el nuestro, ¿no? Nos toca a nosotros. Obvio. Vamos a escucharlo a Sergio Makarov entonces cantar, justo a escucharlo un día antes de que cumpla sus 62 años, cantar Rico y Famoso. Claro que sí, que te querré cuando sea rico y famoso. Lloraremos por la muerte de tu gata, la envolveremos en papel de plata y aún te querré. Dime que tú también me querrás cuando sea rico y famoso. Si resulta que soy tonto y me la creo, podrás enviarme un rato a paseo, pero aún me querrás. ¿Qué pasará con nuestro amor cuando sea rico y famoso? Si las pibas me atosigan con su acoso y me vuelvo un egocéntrico asqueroso, aún me querrás. No sé, no sé, no sé. No sé si quiero ser tan rico y tan famoso. No vendrían mal unos millones para comprarme otro par de pantalones. Pero si hay que pagar en desgarrones de los que dejan el alma hecha jirones, no sé, no sé, me lo pensaré. Famoso, observando con la lupa las hormigas, lamiéndonos juntos las heridas, aún te querré. Puedes jurar que aún te amaré después de la entrega de los Grammy, aunque tenga un baúl lleno de money, encargaremos una pizza de salami y aún te amaré. Pasará entre tú y yo cuando sea rico y famoso. Volveré de New York y te habrás ido. Me verás como a un desconocido o aún me querrás. No sé, no sé, no sé, no sé si quiero ser tan rico y tan famoso. No vendrían mal unos millones para comprarme otro par de pantalones, pero si hay que pagar en desgarrones de los que dejan el alma hecha jirones, no sé, no sé, me lo pensaré.